Bueno, para nosotros es ampliar la ley 26.852, que es la ley del Día del Afro Argentino, Afrodescendente y de la Cultura Afro. Es una ley que tiene 5 artículos, pero todavía no pone las atrocidades que pasamos en la calle por racismo como violencia. Tenemos que hacer una vuelta, dar una vuelta en el INADI, para decir que yo como migrante sufrí eso, y no porque soy negra específicamente, porque en la ley no hay esta cosa que abarca el tema étnico-racial, infelizmente no hay. La ley está, el tercer artículo habla que intentaremos cambiar la currícula escolar argentina, pero es un laburo de hormiga que va de abajo para arriba, ¿no? Con la comunidad, con la gente antirracista, con las personas que quieren aprender, que quieren estar con nosotros luchando por una Argentina, no solamente un feminismo, pero una Argentina que sea antirracista. Y también el censo de 2020, ya estamos trabajando muy duro, muy pesado ahí, junto con el INDEC, para poner en todas las encuestas la pregunta sobre la afrodescendencia. El último censo que censaron los afroargentinos fue en 1887. Después, solamente en 2010, la pregunta sobre la afrodescendencia volvió el censo, de ahí logramos la ley, que es de 2013, pero esa pregunta estuvo solamente en 10% de las encuestas.